Florilegio Musical Ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cómo están mis amigos y amigas de Florilegio Musical Ecuatoriano? En este su programa Florilegio Musical Ecuatoriano, que se genera en Quito, Ecuador, a través de la señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El día de hoy hemos preparado información sobre Humberto Salgado, un representante del nacionalismo ecuatoriano, elaborado por el musicólogo Juan Mullo. Así que le pido que me acompañe y me permita hacer escuchar en esta ocasión a nuestro recordado Luis Humberto Salgado. Al que no alienta copa, alza. Humberto Salgado, compositor ecuatoriano, nació el 10 de diciembre de 1903 en la población de Cayambe, provincia de Pichincha. Hijo legítimo del notable músico y compositor Francisco Salgado Ayala, cuya biografía puede verse en el diccionario de Betsabé Torres, natural de Cayambe. Fue el mayor de una larga familia compuesta de 8 hermanos, siendo los 2 mayores, Luis Humberto y Gustavo, excelentes músicos como su padre. Les vamos a dejar en este instante con Gerardo Guevara, con una tonada que titula Tonada. 1907 la familia se trasladó a Quito y alquilaron un pequeño departamento. Su padre era muy disciplinado y tomó a cargo la educación musical de sus hijos. Muy por la mañana les enseñaba armonía para que tuvieran una formación básica mientras les hacía estudiar la primaria en la Escuela Simón Bolívar. En el año de 1910 entró como alumno en el Conservatorio Nacional de Música y en el año de 1915 inició la secundaria en el Instituto Mejía. En 1921 se graduó de bachiller en filosofía. Ya era un conocido compositor de piezas populares. Vamos nuevamente a escuchar a Luis Humberto Salgado con un danzante que se titula La Trilla. La vida, Luis Humberto tocaba el piano durante las funciones de las películas Silentes que pasaban los cines Edén y Puerta del Sol. Cuando arribaban a Quito las compañías de ópera como Lea Condini o los concertistas como el sellista ruso Bogomil Sikora, el violinista húngaro Henry Shering acompañaba al piano, instrumento que llegó a dominar y pronto comenzó a ofrecer recitales propios y a componer música dodecafónica. Vamos a escuchar en este instante un pasillito que se titula Pasional con Enrique Spin Yepes. Carlos Salgado tenía como costumbre viajar constantemente al campo, a fin de recoger las melodías vernáculas andinas, de manera que fue creando obras musicales de un sano nacionalismo y pronto se hizo conocer por estas creaciones. En el año de 1928 se graduó de pianista con un concierto que resultó todo un éxito. En el año de 1933 editó la suite Atahualpa, o El ocaso de un imperio, primera pieza suya de gran envergadura, compuesta en sus años juveniles, como escenificable y escrita en formato de banda. Fue ejecutada por la banda municipal con motivo del cuarto centenario de la muerte del Inca. Se compone de varios movimientos. La abertura anuncia las visiones proféticas de Viracocha, el segundo movimiento es la fiesta del sol y el tercero, la tragedia en Cajamarca. Vamos entonces a escuchar a propósito de esta gran obra de Luis Humberto Salgado, Suite Atahualpa o El ocaso de un imperio. Es hora de escuchar Cancionero Biográfico del Ecuador. Un momento especial en la radio para conocer la vida y obra de los autores, compositores y protagonistas de la música popular ecuatoriana. Bienvenidos. Hoy escucharán algunos datos biográficos del compositor, cantante y requintista Eduardo Erazo. Luis Eduardo Erazo Erazo nace en Quito el 3 de marzo de 1933. Cantante, compositor, requintista, se inició a los 6 años cantando en Radio Quito. Estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música. A los 15 años aprende a tocar guitarra y forma su primer trío, Los Panchitos. Su debut profesional lo realizó en la disquera de Luis Aníbal Granja, grabando el tema Las Palmeras. Luego integró el trío Los Indianos, junto a Camilo Santa Cruz y Pepe Quevedo. Posteriormente integra el trío Los Latinos del Ande, con Homero Hidrobo y Héctor Jaramillo. También formó el dúo Miño Erazo con Paco Miño Naranjo. Suena, suena guitarra. En marzo de 1961, junto con Homero Hidrobo y Ernesto Vergara, graba para el sello Decadara de los Estados Unidos el disco Noche los Tres, con mucho éxito. Fue segunda voz y guitarra en el recordado cuarteto Los Brillantes. Entre sus composiciones figura Los Albazos, Callecitas Empedradas y Guitarra Mía, Los Pasillos, Ya Todo Ha Muerto, Onda Herida y El Valse a Mi Madre. Actualmente forma el dúo Los Reales junto a Consuelito Vargas. Cuando en noche se luna, voy de parranda, solo con mi vida. Cancionero biográfico del Ecuador. Una cita con el talento de los creadores de la música popular ecuatoriana. Hasta pronto, amigos. Humberto Salgado, en el año de 1934 fue nombrado profesor de dictado y armonía del conservatorio. Dirigió la orquesta de los coros con gran paciencia, pues siempre fue un profesor amable y dispuesto a entregarse por entero al alumnado. En el año de 1936 solicitó al gobierno una beca para estudios en Europa, pero le fue negada. Entre el año de 1938 y 1945 dirigió el grupo orquestal Voz Andes y promovió la música nacional en diversas emisoras radiales. Su hermano Gustavo había iniciado la carrera diplomática y desde el exterior le enviaba libros y grabaciones de obras contemporáneas que le mantenían actualizado en la vanguardia musical dodecafónica, neoclásica, atonal, microtonal, aleatoria y electrónica. Vamos a escuchar más música esta mañana aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, pues, y les presentamos para ustedes Mis Flores Negras a ritmo de pasillo con Los Tres de Reyes. En el fondo de mi alma que ya no alegras, entre polvo de ensueños y de ilusiones, brotan en tu vestidas mis flores negras. Ellas son el recuerdo de aquellas horas que presa en mis brazos te adormecía mientras yo suspiraba por las auroras. Tus ojos auroras que no eran mías. ya son tus desdenes y tus reproches. Ocultas en mi alma que ya no alegra. Son por eso tan negras como las noches. En los gélidos polos mis flores negras. Pues este triste y débil manojo que te ofrezco de aquellas flores sombrías. Guárdalo, nada temas, es un despojo del jardín de mis ondas melancolía. En el año de 1940 se estrenó en Washington su suite Atahualpa. Ganó el concurso de composición organizado por la Sociedad de Música de Cámara de Buenos Aires con la suite Fiesta de Habeas Corpus en la aldea. En 1942 presentó un concierto para piano titulado Consagración de las Vírgenes del Sol entre el año 1943 y 1954. Compuso su ópera Cumandá, la suite ecuatoriana para orquesta a base de dos ballets, el Shiri y el Aborigen, así como varias más para piano. Entre el año de 1944 y 1946 escribió la suite coreográfica, más bien de corte tradicional. Vamos con otro pasillito esta mañana que se titula Olvidarte Jamás con los Auténticos. Nunca podré olvidar. Aquí en mi pecho, como un tatuaje, que solo Dios lo sabe, lo mucho que yo sufro, que solo Dios lo sabe, cuánto te quiero a ti, que solo Dios lo sabe, cuánto te quiero a ti. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy 22 de julio. El 22 de julio de 1922 nace en Zaruma el Oro el compositor, director de bandas musicales José Antonio El Chazo Jara. Creador de uno de los mejores boleros del Ecuador, Olvidarte Jamás. ¿Qué culpa tengo yo de haber... También de los pasillos ¿Por qué me hace sufrir? Machala, Amor y Esperanza. Y los pasacalles Zaruma Urco y Zaruma Oro y Sol. Al oeste de mi ciudad querida se encuentra airoso el gran Zaruma Urco. El 22 de julio de 1944 nace en Guayaquil María Arauz. En los años 60 tenía su programa de televisión El Show de María Arauz. Y en 1996 fallece en Puerto Viejo el músico, director de orquesta Vicente Romero, quien organizó en el año de 1965 la orquesta Los Jokers de Manabí, que asombraron con arreglos a temas del cancionero nacional, que causaron controversia como La Bocina, Tormentos, Amor Loco Amor, entre otras. Ay, cora, ay, cora, con si pensará. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrillo. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Entre el año de 1945 y 1949, compuso la fantasía andina que está entre lo vernáculo y lo vanguardista. Pues si bien es cierto, se fundamenta en melodías folclóricas, contiene elementos propios expresados con un método y una trascendencia universal. Del 1944 son sus estampas Serraniegas y el mosaico de Aires Nativos. Después vendrían el San Juanito Futurista para piano, combinación del sistema 12 tonal con la rítmica folclórica y que a criterio de su autor constituyó el mayor avance de la música nacional en esos momentos. Vamos entonces en este instante a escuchar nuevamente a Luis Humberto Salgado con San Juanito Futurista, microdanza dodecafónica. Vamos a continuar esta mañana y vamos a seguir conociendo más sobre la historia de Luis Humberto Salgado. En el año de 1948 obtuvo el primer premio del concurso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana con un concierto titulado Fantasía para dos pianos. En el año de 1949 estrenó un poema sinfónico con motivo del terremoto de Ambato, expresado en sonidos, el movimiento telúrico y la angustia vivida por los pobladores. Lilian Suárez nos acompaña enseguida con un pasillo que se titula Cenizas, para todos los que están en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. de aquí me alejo es porque así lo quiero. Me lleva es el destino sin rumbo a navegar. Pero jamás olvides que en un rincón del mundo llora en silencio un hombre su desgraciado amor. Correo laura.rios@cce.org.es. Luis Humberto Salgado, entre los años de 1950 y 1953, dirigió el Conservatorio Nacional de Música y el Conjunto Sinfónico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y tuvo a su cargo las diferentes actividades musicales que tenía la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta su emisora. El Ministerio de Educación auspiciaba la presentación de sus obras en el Teatro Sucre y enviaba colaboraciones a la revista Ritmo de Madrid. Vamos en esta ocasión a tener la oportunidad de escuchar el Pasillo Nocturnal con Luis Humberto Salgado. Thank you. 1952 editó Música Vernácula Ecuatoriana, microestudio en 16 páginas donde expuso sus postulados teóricos sobre la evolución y el nacionalismo musical en el Ecuador. En el año de 1954 escribió su tercera sinfonía en estilo rococó, combinado danzas y técnicas contrapuntística distintivas del barroco. En el año de 1957 son sus seis fases rapsódicas que contienen como novedad el uso del principio 12 tonal en la armonía. A comienzos de la década de los años 60 y hasta su muerte mantuvo una columna en el diario El Comercio tratando diversos tópicos musicales. Julio Jaramillo nos acompaña a continuación con el tema Náufrago de Amor, una composición de Olimpo y Julio Jaramillo. Marchito y tu pasión va devorando mi alma. Soy un abandonado de la calma y un náufrago del amor en lo infinito. Continuar esta mañana dándoles a conocer más sobre la vida y obras de Luis Humberto Salgado, un documento que fue escrito por Juan Mullo. Este personaje era muy unido con su padre y frecuentemente se le veía caminar juntos cuando salían del conservatorio, intercambiando ideas sobre sus creaciones. Luis Humberto tenía ideas propias y tentaba un lenguaje personal fundamentado en cromatismos y armonías disonantes, técnicas que influyeron en el estilo de los trabajos finales de su padre, quien compuso música hasta pocos días antes de su muerte, que ocurrió en 1970. En el año de 1968 presentó su sexta sinfonía para cuerdas y timbales y Quadrivium, obra atonal con influencia neobarroca. Manejaba un lenguaje armónico que linda entre la tonalidad abierta y el atonalismo. Vamos a ponernos un poco alegres esta mañana escuchando un San Juanito que titula Te espero, Guambrita, con los hermanos Valencia.